Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas noches, otra vez solo, abandonado, triste en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Otro miércoles más en el que me encuentro solo haciendo este programa, trabajando sin parar para este programa. Y Fer Tevele sigue de vacaciones por tiempo indeterminado. Yo ya no sé cómo sostener esta situación, pero estoy acá otra vez solo. ¿Cómo solo? ¡Ey! Y yo que estoy acá haciendo un esfuerzo, porque encima que volví de vacaciones, volví enfermo. Bueno. Para que vos me vengas a decir que estás solo y me ignores. Yo no, ni puedo hablar casi. Perdón, dije solo, triste y abandonado. Que es mucho más. Es mucho más que solo. Pero no estoy. Qué bueno. Lo que en el barrio se dice un llorón, así. Efectivamente soy un llorón. Sí. Bienvenido de vuelta, bienvenido de vuelta a vos. Qué hermoso que es Uruguay. Qué hermoso país que es Uruguay. El departamento Rocha especialmente, que es toda la zona de playas hermosas, oceánicas. Y una gente muy hermosa. Estuvimos visitando audiencia. Nosotros somos así, te llevamos la retaguardia y te visitamos, ¿no? Nosotros tenemos todos los días gente conectada que hemos en el ida y vuelta que se genera entre el chat y la transmisión de los juicios, nos vamos enterando de algunas cosas, y hay dos personas que están todo el tiempo conectadas desde Uruguay, que ya nos habían contado que no tenían relación con la dictadura argentina, que se engancharon con ver los juicios y con la realidad argentina, que también allí se manifiesta, porque, bueno, por un montón de sentidos que está bueno conocer y que nos daba intriga conocer. Así que fuimos y las visitamos. A una en la Florida, a Cristina Denis, a otra en Montevideo, a Paula Musa. Compartimos, nos recibieron con sus perros, con sus hijos, con sus familias. Les mandamos un abrazo gigante a ambas. Nos encantó ponerles rostro. Nosotros somos un rostro para ellas. Todas las jornadas de todos los días de sus vidas. Y a nosotros nos gusta esto de ponerle rostro. Después nos pasó algo, recién lo estábamos comentando allí con Otero, no con vos, que sos Ramírez Otero, sino con Otero, que sería tu madre. Lo hemos, te mandan saludos, además, nuestra audiencia uruguaya, por supuesto, que comparten también la audiencia de este programa. Y después nos pasó también de estar en Balizas y cruzarnos con gente que nos paró para preguntarnos cuál era la bajada de la playa y nos dijo, pero ustedes son de la retaguardia, yo veo los juicios. Bueno, esas cosas que nos pasan acá y ya nos fuimos acostumbrando a que nos pasen por las calles aquí, nos pasaron también en el Uruguay. Hermoso país que supo evitar, prever que podía ir a un desastre similar al argentino en el 2001, si seguía los lineamientos de la Argentina en los 90, esto sobre todo de vender las empresas estatales. Nosotros llegamos allí, tenemos Movistar aquí en la Argentina y recibimos durante todo el viaje el servicio de Antel, que es la empresa estatal. Lo que aquí antes era Entel, que era la telefónica, que ahora se transformó en la distribuidora de internet en aquel caso, y que tiene realmente un servicio súper piola. Y es una empresa estatal que da trabajo, que es eficiente. Bueno, ni hablar de la petrolera, la nafta está cara. Y bueno, es un país que está sufriendo de todas maneras esos embates de un capitalismo que está lejos de irse, ¿no? Y que por supuesto también lo sufre allí en el medio entre dos grandes países, como nos ven ellos, a Argentina y a Brasil, intentando no hundirse, sino aprovecharse de estar en el medio de ambos. Bueno, nada, una hermosa experiencia volver a recorrer allí el Uruguay, la República Oriental del Uruguay, y disfrutar de su gente, fundamentalmente, de su historia, y también de, por supuesto, de sus playas desde ya. Y encontrarnos de paso con audiencia de La Retaguardia, saber que también nos ven uruguayos y uruguayas allí. Qué impresionante, ¿no? Como todo el tiempo hablamos acá en La Retaguardia de cómo las audiencias están muy cerca nuestro, no solamente en los juicios, sino también en la radio, y constantemente, bueno, recomendándonos entrevistas para hacer, acercándonos contactos, acercándonos a actividades, invitándonos a participar de un montón de cosas, y también encontrándonos en diferentes lugares del mundo, como en este caso. Así que qué linda esa cercanía también, Fer, la verdad que eso está buenísimo. Le avisamos a la gente de YouTube que ahí nos deben estar escuchando un poco mejor. Bien. Al principio del programa se escuchaba. Hola, entonces no dijimos nada importante. Se escuchaba, pero se escuchaba un poco más bajo que lo normal. Lo importante viene ahora. Exactamente, así es. Tenemos un programón por delante. Sí, total. Hemos contado en esta semana que otra vez los personajes, estos libertarios, están tremendos en las redes sociales. Uno de ellos es el Gordo Dan, Daniel Parisini, uno de los de los referentes allí en lo que son las redes sociales. Sí, en la brutalidad, en ese estilo, digamos, de barricada virtual, ¿no? Sí. Bueno, y otra vez ya tiene una obsesión muy grande con la abogada Claudia Cesaroni, ya hace tiempo, porque la nombra constantemente, y ahora hizo otra vez una suerte de análisis del contexto actual en un tuit que terminaba diciendo: Claudia Cesaroni ha muerto. Lo habrán visto en las redes de La Retaguardia. Y pero che, era una joda. Como vimos en el juicio de Cristina, los testimonios de otros personajes tipo El Presto o este muchacho chistoso que hace El Negro Almeida. El Negro Almeida. Que hace chistardos y que fueron allí a contar que ellos en realidad, cuando hablaban de matar a Cristina, era una broma. O que cuando él fue, este muchacho Almeida, a la manifestación que hubo el día posterior al atentado, y se grabó mostrando la manifestación y diciendo: si supiera esta gente que el que intentó matar a Cristina estuvo en mi cumpleaños. Bueno, era toda una joda. Vos no tenés sentido del humor. Los zurdos hemos perdido el sentido del humor, hay que admitirlo. La realidad nos ha ganado, y este tipo de personajes amenaza de manera constante, y aunque después ellos no ejecuten las amenazas, sabemos que van generando un clima que nos preocupa. Por eso vamos a charlar después, en la segunda mitad del programa, con Claudia Cesaroni, para charlar además de lo que motivó esa amenaza, que es la posición histórica de Claudia sobre, como abogada de derechos humanos, sobre el cambio en las leyes que van a hacer que prácticamente siendo un bebé te puedan judicializar. Y en la primera parte del programa, y creo que ya incluso te diría, Fer, rápidamente nos vamos a meter en este primer tema. Vamos a recibir otra vez aquí en este programa a Gustavo Campana, con quien siempre nos gustaría quedarnos charlando durante horas, ¿no? Nos pasa que todas las veces nos queda corta, sí, la charla. Lo tendríamos que haber puesto en la segunda mitad del programa, porque eso nos facilitaría ponerle un cierre a la entrevista diciendo se terminó el programa. No sé cómo vamos a hacer ahora, porque centralmente, no porque él hable mucho, sino porque a nosotros nos interesa escucharlo, y además está está en presentación de Argentina Desaparecida, dictadura 1976-1983, Matar a una generación en nombre de la patria financiera, otro de sus libros publicado por Coligüe, y lo queremos convocar para charlar con él. Es siempre un placer cruzarnos en el aire con Campana. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Fer, compañero. Bien, gracias por la invitación. Siempre que uno tiene la posibilidad de hablar con la Retaguardia, bienvenida. Bueno, estamos aquí también con Pedro Ramírez Otero para charlar sobre este libro. Bueno, vos sos un hombre que rescata la historia para traerla, para explicar el presente en general, y a 50 años del golpe de Estado está buenísimo explicarlo, no solo desde la lucha por los derechos humanos, ¿no?, sino también de el por qué se dio lo que se dio durante la dictadura. Bueno, podríamos empezar planteando que la primera medida económica presentada por Martínez de Hoz, aquel tristemente célebre 2 de abril del 76, era una medida invisible. La primera medida económica de Martínez de Hoz fue el terrorismo de Estado. Si no, no hubiera sido posible destruir un país fabriquero con trabajo a tres turnos, con una desocupación del 2.7-2.6%, con una deuda externa de 7.000 millones de dólares, con el 80% de los trabajadores sindicalizados y en blanco. Hubiera sido absolutamente imposible decirles: señores, la fábrica cierra por tiempo indeterminado, a partir de ahora vamos a importar desde productos elaborados hasta planes económicos, sin pasar por aquello que fue la solución final, que fue por primera vez en la República Argentina hablar de desaparición de personas. Yo estoy absolutamente convencido, sobre todo porque la cacería, sobre todo en los primeros dos años, tiene un altísimo componente de comisiones obreras enteras, que por supuesto fueron a intentar quebrar ese dique de contención de lo que fue la presentación en sociedad del neoliberalismo en la Argentina, que fue el Rodrigazo en junio de 1975. Así que hay que arrancar por ahí para terminar de entender a este plan económico, que por supuesto con algunos detalles distintos al del 76, se repite del 76 al 83, 89-2001, el macrismo y ahora. Esto es el cuarto proceso neoliberal que vive la República Argentina. Por lo tanto, uno puede saber perfectamente cómo termina, uno puede contar el final del cuento sin pasar por ahí una vez, porque llevamos las heridas en la piel. Si vos tenés mínimamente poco más de 60 como yo, y los viviste los cuatro, el primero como adolescente, el segundo un poquito más grande, el otro como un tipo maduro criando hijos, y este final, que es una locura, porque por ahí es el que está armado con los peores retazos de la historia política argentina del siglo XIX, del siglo XX y lo que va del siglo XXI. ¿Y cómo entendés este regreso social a haber sido un país al que muchos conocieron y reconocieron, lamentablemente, por el tipo de solución final que se eligió aquí, la desaparición forzada o los vuelos de la muerte, a ser 50 años después, lo que en historia es nada, un país al que muchos le empiezan a posar los ojos porque hay una experiencia que aparece como nueva? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, la experiencia es viejísima, no hay nada nuevo en esto. Hay un envase distinto, un envase despeinado, un adolescente tardío que la juega de un rockstar que nunca fue, y nada más. Después todo lo otro, por momentos, es un conservador clásico, un neoliberal, un neocolonial, gotitas de fascismo, digo, tiene todas, no hay una que no tenga con relación al pasado, ¿no? Hay una frase enorme de José Ingenieros, que era: joven es todo aquel que no tiene contacto con lo peor del pasado. Bueno, no hace falta el número de tu DNI, solamente dónde estuviste parado o dónde estás parado frente a lo peor del pasado. Bueno, Milei es lo peor del pasado, adaptado a la coyuntura nacional e internacional, pero no hay ni nada nuevo ni nada virtuoso en achique, ajuste, deuda, industricidio, fuga, nada, absolutamente nada. Así que en ese sentido estamos frente a algo demasiado viejo, ¿no? Yo creo que los dos modelos, el del país y el modelo de colonia, son parte de una batalla inconclusa donde no hay nada ni nuevo ni viejo, son dos clásicos que parten desde el arranque de los tiempos, desde el arranque de la institucionalización de la patria, así que por lo tanto no veo nada nuevo ahí, ni en ellos, nosotros, ¿no? Y en el nosotros abarco a todos los compañeros y compañeras del campo nacional y popular, provengan de donde provengan, que sientan la soberanía, la independencia, la palabra patria como propia. Así que en ese sentido estamos frente a los mismos problemas que afrontamos con Videla Martínez de Hoz, con Cavallo en sus dos versiones, primero con Melanie y después con De la Rúa y después con Mauricio Macri. No hay en ese sentido nada nuevo. El tema es que hay 50 años, que si bien para la línea de tiempo de un país es nada, para la coyuntura, para el presente, para lo que nos toca vivir a nosotros en un espacio muy finito de tiempo, y es tan importante es que hoy a un tipo de 50 años hay que contarle la dictadura de cero, cosa que a veces no está en la cabeza de todos nosotros, menos de los que fuimos relativamente contemporáneos de ese tiempo, que hoy haya que explicarle a un tipo de 50 años qué fue la dictadura, ¿no? Es todo un tema, es todo un tema. Han quedado bastante lejos, los han alejado, en esto hay un laburo enorme de los medios de comunicación del Poder Real a partir de papel prensa, así es que pongo un punto de partida para entender al monopolio mediático, a la realidad ficcional y a entender que ese terrorismo de Estado de alguna u otra forma está presente y que todavía sigue pariendo experiencias de otro tipo, ¿no? Terrorismo de Estado son los miércoles con los jubilados. Terrorismo de Estado es esto que estabas diciendo vos, cárceles para pibes, si es posible, de 5 o 6 años, ¿no? Como dijo el capo de la migra en los Estados Unidos, si hay que poner en cana a un pibe de 5 años porque eso va a ser más seguro Estados Unidos, claro que lo voy a hacer. Bueno, todo eso hoy nos inunda como nunca, de manera muy desembozada. Creo que lo distinto es eso, la obscenidad de ese planteo. En la apertura democrática, vayamos al 83, era vergonzante decir soy de derecha, y se utilizaba el término centro como una especie de máscara, y si es posible la palabra democrática o democracia dando vuelta, Unión del Centro Democrático, debe ser por ahí lo que reúne todo. Pero era vergonzante ese planteo, y hoy los tipos te dicen soy fascista, como si nada. Claro, sí, Gustavo, justamente estamos hablando con Gustavo Campana, periodista, escritor, sobre su nuevo libro Argentina Desaparecida. Vos decís justamente que el personaje de Milei no es algo nuevo, pero sí efectivamente lo que ha generado es algo que no es nuevo, pero que creíamos de alguna manera saldado dentro de gran parte de la sociedad. Estamos en un contexto en el que no hay ningún resquemor por decir, por ejemplo, soy fascista, soy de derecha, y así un montón de otras cosas que va a ser realmente muy difícil dar vuelta después de esto, con la impunidad enorme que tienen desde lo discursivo. Esa parte sí es bastante novedosa en este momento. Sí, a ver, el envase y el relato se están llevando puesto a la realidad. Por ahora ese circo sin pan es el que sigue de alguna manera amparándolo, pero a ver, cuando yo planteaba que no hay nada nuevo, es porque, a ver, cuando el tipo dice hay que combatir a la casta, el tipo es más casta que nadie, o ha reunido a un ejército de casta, a la segunda línea o a la tercera línea del ejército de casta, repitiendo casta de por tercera vez, en el caso de Stutzenegger o de Patricia Bullrich, en el caso de Caputo por segunda, después de haberlo puteado de arriba abajo, diciéndole chorro, te afanaste 13 mil millones de dólares en el 2018, digo, bueno, todas esas historias que ya conocemos, pero ahí es donde para mí no hay nada nuevo, el tipo es exactamente lo mismo, el industricidio de la mano del importado, lo vivimos yo a los 13 años con Martínez de Hoz, no hay ninguna diferencia entre ese industricidio y este, como no lo hubo en el menemismo, donde en los 90 la tilinguería de la clase media compraba aderezos Paul Newman en el supermercado o agua mineral Perrier. Digamos, estamos parados exactamente en el mismo lugar. En ese sentido, insisto, no hay nada nuevo. Y la Argentina vivió esto, pero yo te diría, en algunos casos, con algunos ejemplos que son demasiado crueles por la exactitud del presente. Yo vivía en Vicente López y bajaba del 161 en la Prida y Maipú para ir al Nacional y Comercial de Vicente López. 25 compañeros desaparecidos, ¿no? Ya que estamos. Primer año, yo arranco en el 76, ¿no? Y bajo el colectivo, es el 76, ya sería septiembre, y sobre Aristóbulo del Valle, o sea, a una cuadra de la Prida, un cartel gigante, tan grande, que generó que me acerque un poco porque era enorme, y era ropa importada, usada y desinfectada. Y la cola daba la vuelta a la manzana. Y el oeste de Vicente López junto con Villa Lynch era el polo textil más grande de la Argentina junto con Mar del Plata. Y ahí empieza un proceso cultural que tiene un montón de puntos de contacto hoy, ¿no? Cuando estamos hablando de la ropa usada que se quema en Atacama, o la ropa usada que viene aquí a la Argentina desinfectada, parados casi en el mismo lugar de 1976-77, ¿no? Entonces, por eso digo, no hay nada nuevo, absolutamente nada nuevo, ni en el proceso de endeudamiento, que en un 70 o 80% entra por una puerta como deuda y sale por otra como fuga, ni en el achique, ni en el ajuste, ni en la desocupación, ni en el hambre, no hay nada nuevo, tampoco en la entrega de soberanía, no hay nada nuevo. Esto es una cuarta etapa de un plan que, por supuesto, y esto sí es muy importante, y por ahí se referencia un poco con el hecho de estar hablando sobre la dictadura, ninguno de los cuatro es idéntico, no son clonados, cada uno pudo ser complementario del otro, agregándole al del pasado lo que el otro no pudo hacer por contexto nacional o internacional, pero ninguno hubiera sido posible sin el primero, ninguno, sin terrorismo de Estado, sin la destrucción del movimiento obrero, sin haber terminado con ese dique de contención a través de la palabra desaparecido del avance del neoliberalismo, no estaríamos hablando ni de menemismo, las características que lo hacemos, ni del macrismo, ni ahora tampoco de Milei. Sin Martínez de Hoz hubiera sido imposible cualquiera de los otros tres. Entre los ítems que abordás en tu libro está, por supuesto, también la relación entre medios y dictadura. Era de cajón que ibas a meterte también en eso, por supuesto. Y ahí, yo te conocí, estaba tratando de hacer la cuenta de en qué año nos conocimos. Yo calculo que sería 91, 92. Y 90 también. Y 90 también. Por ahí, 90, 91, pero me parece que 90. Aquel tipo que relataba fútbol, pero que tenía una impronta política en su hacer periodismo, vinculaba la realidad cotidiana y no se quedaba solo enmarcado en el campo de fútbol, tenía una agenda, siempre lo cuento, una agenda de cuero, que hoy debe ser un Excel como mínimo, con un montón de anotaciones, con todos los recordatorios de cada fecha, para que fueran una suerte de excusa para hablar de lo que él quería hablar, ¿no? De ese periodista que se pensaba haciendo deportes en aquel momento, a este de hoy hay un recorrido enorme. Bueno, obviamente han pasado muchos años y a todos nos ha pasado más o menos cuestiones por el estilo. Cuando lo ves a aquel, ¿qué decís en torno de aquello de buscar transformar la realidad desde hacer periodismo? Porque el periodismo hoy es bien diferente al de aquellos años en los que nos cruzamos por primera vez. Yo creo que en el caso de todos nosotros, creo que el mayor capital que tenemos para ofrecer es estar parados en el mismo lugar. En mi caso, yo empecé en el 81, en noviembre del 81, y es estar parado en el mismo lugar 44 años después, y en el caso tuyo lo mismo, y en de tantos y tantos compañeros. Es estar aferrado a certezas que se van como renovando todo el tiempo y que genera que uno salga robustecido de cada una de estas peleas que hemos enfrentado, porque a nosotros nos tocó, desde el punto de vista laboral, enfrentar a los tres procesos en democracia, en neoliberalismo, y yo en el mismo momento que hacíamos fútbol, yo ya, bueno, trabajaba en Radio Rivadavia, era movilero, claro. Después fuimos a CBN, digo, hacíamos las dos cosas al mismo tiempo, claro. Pero o veníamos a hacer Causa Pendiente en Radio del Plata, pero yo estimo que hacíamos siempre lo mismo, ¿no? No importa a dónde estábamos parados frente a un espectáculo deportivo, a un partido de fútbol, a lo que pinte, o a una sesión en el Congreso para privatizaciones menemistas, estábamos parados siempre en el mismo lugar, sabiendo quiénes éramos, de dónde veníamos, dónde militábamos, y el discurso me parece que era claro, aunque estemos hablando, no sé, en el caso nuestro de Boldrini, Escoto y Espontón, ponele, en la delantera de Platense, pero estábamos parados siempre en el mismo lugar. Inclusive hablando de fútbol, estábamos parados siempre en el mismo lugar. Así que, en ese sentido, por ejemplo, no sé, me acuerdo un día que fuimos a la cancha de Huracán, a hacer Huracán Platense, y lo llevamos al Hueso Houseman, sí, como comentarista, sí. Y entonces en la platea, uno de los compañeros, por ahí fuiste vos, no me acuerdo, descubro a Tucho Méndez, ¿no? Gloria de Huracán, de Racing, de la selección argentina. Tucho presente en aquella victoria frente a Inglaterra del 3-1 del gol de Grillo. Y yo me acuerdo que en el momento que lo presentamos fue una cosa muy rara, porque el planteo era que Tucho Méndez era la nuestra, como decían los veteranos en la tribuna, que era nuestra forma de jugar al fútbol, cómo habíamos acriollado el formato inglés, y que la nuestra llevada a lo político era el pensamiento nacional. Decir eso antes de una transmisión de un Huracán Platense es una cosa bastante rara, pero muy linda al mismo tiempo, hermosa, o arrancar todas las transmisiones con un tango de Goyeneche, uh-huh, para referenciar culturalmente con el barrio, con el polaco. Entonces todo eso era algo que por supuesto no era nuevo, pero que había caído como en desuso en ese momento. Los 90 fueron culturalmente arrasadores, ¿no? Fueron fuego que se llevó puesto a muchas cosas, ¿no? Y a muchos compañeros también. Uh-huh. También. Va a haber mucho material a propósito de los 50 años del golpe de Estado, porque las empresas comunicacionales hacen esto. Yo sugiero que vayan a comprar, con todo lo difícil que es comprar un libro hoy, por ejemplo, los libros de aquellas personas que hacen un ejercicio por el estilo todos los días. No vayan a los revistas que van a escribir algo porque se cumplen 50 años y después volverán a su agenda mediática pedorra de todos los días, que lo sabrá y muchos. Argentina desaparecida, de Gustavo Campana, es uno de esos ejemplos. Yo les voy a contar ahora cuál va a ser nuestro ejemplo también, pero mientras tanto vayan comprando el libro de Campana, editado por Coligüe, y se van preparando unos mangos para lo que van a ser las 50 historias que La Retaguardia va a contar en formato de libro y en las redes sociales, que salen de los juicios, que continúan, que van a tener algunas escenas históricas importantes en las próximas semanas, con el juicio por el asesinato de la hija de Rodolfo Walsh, por ejemplo, que comienza la semana que viene, entre otras tantas, porque los juicios siguen. Gustavo, como siempre, un abrazo enorme, y la seguimos en cualquier momento. Un gran abrazo, gracias por el llamado, y que aparezcan todos los libros que necesitamos para enfrentar la batalla. Se va a venir una, imagínate, la ola de negacionismo que se va a venir el 24 de marzo. Así que todos los libros que hagan falta, todas las horas de radio que hagan falta, de tele, bueno, en la trinchera. Y va a haber mucha producción cultural de los sectores, no de los sectores negacionistas. El negacionismo ya no existe como tal en la Argentina, ha virado, ha mutado a una justificación, ¿no? A la justificación. Y vamos a tener mucha producción cultural con gente que tiene todos los recursos del Estado ahora, así que todo lo que hagamos va a ser poco para enfrentar esa batalla cultural que quieren darnos y que habrá que dar, no queda otra. Un abrazo. Gracias por todo. Un gran abrazo. Gustavo Campana, un verdadero lujo que nos damos en el aire de La Retaguardia de contar con su voz. No, después de aquellos primeros años, habremos transitado 2 o 3 años juntos. Yo estaba apenas comenzando, tenía 20 años. Él tiene unos años más que yo y, como dijo, había comenzado en el 81. Yo arranqué a laburar cuando empecé a estudiar en el 88, cuando empecé a estudiar periodismo. Y nos encontramos muchos años después en la 750, cuando él llega y se suma al programa en el que yo era columnista en las mañanas y que conducía Victoria Torres. Se me vino a la cabeza esto porque, nada, nos cruzamos, nos encontramos en el aire, ¿no? Yo haciendo mis columnas, que eran un poco disruptivas para la agenda de las 750 en aquel momento, hoy quizás no tanto, pero en aquel momento yo llevaba temas que quizás eran disruptivos para esa agenda. Era el columnista trosco, por decirlo de alguna manera. Claramente. A veces me presentaban así, de hecho. Y un día Gustavo se apagó la luz roja y me dijo: estás parado en el mismo lugar que aquellos años, eso que dijo hoy. Y yo me largué a llorar porque que él me estuviera diciendo eso me emociona igual que ahora contarlo. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Íbamos en esta suerte de ir armando las promos de los programas semana a semana y viendo cómo presentar cada tema, nos encontramos con la duda de si presentábamos este momento como lo hicimos finalmente, que es que el Gordo Dan amenazó a Claudia Cesaroni, o si lo presentábamos como... el Gordo Dan versus Claudia Cesaroni. Pero nos dimos cuenta no solamente de que no era así, sino que además, la verdad es que le iba a costar mucho al Gordo Dan contra Claudia Cesaroni, porque en creo que en breves líneas lo saca a pasear rápidamente, ¿no? Bueno, un poco hay algo de eso, ¿no? Me parece. No pueden sostener un debate intelectual con seriedad muchos de estos personajes y entonces recurren a la actitud patoteril como modo de imponerse, porque no pueden imponerse desde otro lugar. Igual, digamos, hay un montón de cosas en las que están ganando porque están en el Estado y están ejecutando desde el gobierno sus políticas destructivas. Tengo aquí en mis manos, me acaba de llegar un comunicado del colectivo nacional Mario Bosch. El colectivo Mario Bosch agrupa a, creo que la mayoría de los abogados y abogadas a los que vemos habitualmente en los juicios por crímenes de lesa humanidad, y sacaron un comunicado denunciando la amenaza, que termina diciendo: no vamos a naturalizar la amenaza, no vamos a aceptar el silenciamiento, no nos van a callar, el miedo no nos paraliza, nos organiza. Bueno, seguramente habrá otras también manifestaciones en este sentido que saldrán con respaldo a Cesaroni. Queremos hablar con ella unos minutos de esto, de la amenaza, para después ir al fondo del asunto, ¿no? Porque lo que Dan no quiere discutir es otra cosa, ¿no? Es lo que van a intentar imponer solo con la agresión de que somos todos zurdos, que no entendemos nada, o Cesaroni que defiende asesinos. Está para charlar con nosotros Claudia Cesaroni. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bueno, en nuestra solidaridad y apoyo, por supuesto. ¿Cómo te pegó la situación de la MEM? Vos sos una militante con una historia de muchos años. La culpa es tuya, Fernando. La culpa es tuya, toda tuya. ¿Por qué? No, la culpa es de Gordolán. No, pero ¿cómo me pegó cuando vos me llamaste? Ah, te enteraste por mí. Estaba tomando sol tirada en la pileta en la casa de una amiga y recibí esa noticia que no, realmente absolutamente inesperada, hablando en serio. Y la verdad que me conmovió, me impactó mucho, me pareció una brutalidad. Yo, bueno, no tiene por qué saber todo el mundo, pero era una larga parrafada. Yo aparte de hablar lo tengo bloqueado, así que ni siquiera no lo veo habitualmente, las cosas que publica. Y lo tengo bloqueado porque en X porque me parece una persona tan violenta, tan bestia, tan grosera, como vos decías. Yo creo que claramente con el fascismo, con personas de esas características, con fascistas como este tipo, no se puede dialogar racionalmente ni razonablemente. O sea, no se pueden plantear argumentos. Simplemente son ataques, y son ataques que recortan. Recién estaba viendo, no lo había visto, salió una nota en La Nación y entonces hay otro fragmento de este, porque ellos después hicieron toda una 9 minutos de un video de YouTube en el que yo, digamos, no sé con qué dinero, pero con una muy buena edición, con un conocimiento de mis textos, de mis libros que están agotados, por ejemplo, La Vida como Castigo, es un libro que está agotado hace rato, analizan, por ejemplo, el caso de los jóvenes condenados a prisión perpetua en la Argentina, como si yo hubiera tenido incidencia en la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Imagínate, si yo tuviera incidencia en las decisiones de la Corte, bueno, ganaría muchos casos, o tendría otro peso, otros ingresos también. Uh-huh. O sea, una idiotez. Ahora, ¿por qué me suben a mí? Para mí el tema es, ¿por qué me suben a mí a ese ring, no? Que es desproporcionado. Yo soy, no tengo, digamos, no tengo un rol institucional, no soy legisladora, no soy funcionaria pública, soy una abogada de a pie que tiene algunos casos con cierto impacto, pero hay un montón de compañeros y compañeras de más larga trayectoria o que tienen otros casos. Yo lo que creo es que intentan, justamente en esta batalla que se va a dar ahora por el tema de la baja edad de punibilidad, que es una especie de presea, de premio, de ofrenda que le quiere hacer este gobierno a una parte de la sociedad. Ellos saben o conocen perfectamente que yo soy una de las caras más visibles de la oposición a ese proyecto. Y entonces lo que están construyendo es, miren, la gente que se opone a la baja edad de punibilidad están a favor de los asesinos, de los violadores, están a favor de que maten al pibe Jeremías o que maten a la niña Kim. No tiene empatía con las víctimas. Bueno, son psicópatas que están a favor de que. Hoy leía uno de los cientos porque no es, como ya sabemos, no es solo, y ustedes cuando presentaron el posteo lo dijeron con claridad, los discursos de odio no son solo el discurso en sí, sino lo que provocan, ¿no? Yo hoy me estaba acordando también de José Luis Cabezas, no empezó con Cristina. A ver, la dejé escuchar yo. Por otra mano, ¿no? Digamos, por mano otro, ¿no? Entonces, alguna persona en la calle, como muchas Mira, veces me pasa, Claudia, que me dicen, vos sos eso, ¿eh? te perdimos en la parte en la que decías que recordaste cómo había empezado lo de cabezas. Si podés recuperar. Claro, porque digamos, esto de actuar suponiendo que se interpretan los deseos de otro, ¿no? Entonces, si te ponen en el centro del odio del gobierno o del Gordo Damm o de toda su runfla, qué sé yo, algún loco en la calle puede, como muchas veces me pasa, que me dicen, vos sos Cesarón, y sí, ay, te quiero mucho, gracias por lo que haces. Si vos sos Cesarón, sí, pam. Se habilita un grado de violencia. O alguien que piensa, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que maten, como que metan a la gente en un robo. Ese es el discurso, ¿no? Este monstruo está a favor de mantener la disponibilidad donde está, meta con eso, hace negocios, cobra plata, no le importa el dolor de las víctimas. Bueno, yo creo que esa es la gravedad, ¿no? Y además que obtura el debate, ¿no? Digamos, es una especie de disciplinamiento para cualquiera que se quiera plantar en temas álgidos, ¿no? Como los temas penales o la violencia cometida por la policía. A Y ver, bueno, así, genera. Claudia, rápidamente para las personas que nos pudieran estar escuchando y que más allá de la amenaza y todo esto, no tienen, están preocupadas por la cuestión de la seguridad y de la violencia social. Y lo que escucha todo el tiempo es una vinculación a las niñeces, a las adolescencias. ¿Por qué vos decís que no se soluciona bajando la edad y generando un código particular para los niños y niñas? Lo que pasa, Fernando, que es difícil decirlo rápido, porque es un tema No, complejo. tomate el En tiempo primer que lugar, no quieras. es. ¿Eh? No, tomate el tiempo que necesites, digo, pero. Nada, bueno. Digo, no es un tema que solo yo diga, ¿no? En los últimos días, por ejemplo, la pastoral social de la iglesia, los curas villeros, sindicatos, bueno, hay fuerzas políticas también, obviamente, han planteado su posición. Hoy les recomiendo que, si no la vieron, la busquen. Una carta impresionante de un juez penal juvenil, Rodrigo Morabito, que es juez penal juvenil en Catamarca, dirigida al Impresionante. presidente Milei, una carta impresionante en la que él le dice: yo veo todos los días en mi despacho chicos rotos, lastimados, que llegan ahí después de una larga relativamente, porque son chicos de por ahí 14, 15 años que llegan a su despacho, o 16. Entonces, una larga vida, una cortita vida, poco tiempo, pero llena de abandonos, de violaciones de derechos. Entonces, no son criminales peligrosísimos, aunque a veces puedan cometer hechos que son muy graves. Me parece como, uno no le quita importancia a ninguno de nosotros, quienes estamos en contra de la baja, nos parece poco grave que un chico de 14, 15, 13 años cometa un hecho doloroso, feo, mate, lastime, viole, que son poquísimos los casos, pero supongamos también, no nos parece que eso no es importante. Lo que decimos, primero, que son muy pocos casos, y esto me parece que hay que decirlo con mucho cuidado, porque el hecho de decir el número es ínfimo no quiere restarle importancia, Claro. aunque sea un caso, es importante. Ahora, para fijar una política pública, vos no podés fijar una política pública para tres casos en 5 años, ¿no? Digamos, las leyes penales no se sancionan para tres casos. Para tres casos vos tenés que abordar, o cinco, Y digo tres porque si nos ponemos, si yo te pregunto ahora rápidamente o pregunto a cualquiera que está en el tema, che, ¿cuáles son los últimos casos de homicidios cometidos por chicos no punibles, o sea, menores de 16? Y nos vamos a acordar casi con nombre y apellido, o de la víctima o del autor. Nos acordamos del gatillero de Rosario, que es hace casi 2 años. Nos acordamos de la niña Kim de La Plata, que es hace año y pico. Y ahora se suma lamentablemente este caso tremendo de Jeremías Monzón en Santa Fe, que todavía no está esclarecido del todo, pero que aparentemente hay involucrados chicos chicos. Entonces, primera cuestión, vos no podés crear una, o sea, bajar la edad de punibilidad para toda la franja de 13 a 16, a 15 años, porque los 16 ya son punibles hoy, por tres casos graves, ¿no? La mayoría de los otros casos no tan graves como esos son casos que tienen que ver, en el 95, 99% de los casos, con una situación de abandono social, de utilización, pibes que están a la deriva porque no van a la escuela, porque la familia no los puede contener, porque son pobres de toda pobreza, porque gran parte de su corta vida la han desarrollado en la calle, revolviendo basura, por ahí afanando una cadenita para poder aspirar a alguna porquería y olvidarse del hambre, o sea, en condiciones infrahumanas. Entonces, a esos pibes, a los 13, 14, 15 años, el pibe que se roba por primera vez un celular, nosotros, insisto, ese nosotros es un nosotros muy amplio, no es Claudia Cesaroni, es un nosotros muy amplio que incluye, por ejemplo, a UNICEF, al Comité de Derecho del Niño de Naciones Unidas, por supuesto la Red Argentina No Baja, que yo integro, un montón de sindicatos. Nosotros decimos, a esa población, vos la podés abordar en sus primeros delitos por fuera del sistema penal. ¿Y por qué es mejor por fuera del sistema penal? Porque el sistema penal tiene una función primordial que es el castigo, es una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? Puede embellecerlo de alguna manera. Puede decir, no, nuestra función es la reinserción social. Bueno, la verdad que cualquiera que conoce las cárceles sabe que eso es falso. Es una promesa incumplida. Una promesa que, viste que todo el mundo destaca, ¿vieron César González que estuvo preso y escribe libros y es director de cine? Bueno, ¿cuántos César González hay? La verdad, ¿cuántos hay? Es una excepcionalidad, ¿no? Porque es la brillantez de César que se cruzó casi milagrosamente con un profesor que le dio libros de Walsh y qué sé yo, pero no es bueno, la excepcionalidad de los compañeros que estudian en el CUD, en el Centro Universitario de Devoto y se reciben de abogados y qué sé yo. Pero la verdad es que la cárcel marca, estigmatiza. Les deja un cartel acá en la frente que dice estuvo 5 años, 10 años preso. Es muy difícil para una persona que estuvo presa lograr volver a vivir en sociedad sin ser mirada, digamos, con una mezcla de temor y rechazo, ¿no? Es muy difícil conseguir trabajo para las personas que estuvieron presas. Entonces, para un pibe que lo metés en cana a los 13 años y por ahí lo largás a los 23, a los 25, habiendo pasado parte de su adolescencia privado de libertad y su primera juventud privado de libertad, fuera de cualquier contexto social, ¿cómo se piensa que esos pibes después van a poder integrarse socialmente y llevar una vida alejada del delito? Le estás seguramente, o muy, de modo muy, con mucho grado de probabilidad, estás entregando a ese pibe a vivir en sociedad, con mucha más posibilidad de que vuelva a la cárcel, porque ahí se ha formado en el momento más importante de su formación, como cualquiera de nosotros, la adolescencia, la primera juventud, ha sido el momento de formación, si se quiere, más importante. Bueno, lo ha pasado en la cárcel. Entonces, nos parece que no va a resolver ningún problema de inseguridad. Es falso. A mí, yo me gustaría que la gente pudiera ver mejor los datos, las personas comunes. Es falso que hay un gravísimo problema de delito adolescente. Es mentira, no es verdad eso. Los números dicen otra cosa. Y no son números inventados por Cesaroni, son números, por ejemplo, del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién? Entonces, ¿Quién? yo creo que ese es el punto. Este es un Es una batalla icónica para el gobierno, es decir, miren lo que logramos, ¿no? Vamos a hacer una ley para adolescentes peor que la de Videla. Hoy yo estaba escuchando a Matías Cremonte, creo que es un compañero que trabaja el tema, un abogado laboralista, y Sí. decía, el proyecto de modernización laboral es peor que la reforma laboral de Videla. Yo decía, bueno, en esto también, Claro. ¿no? O sea, no es casual. Quien, como Claudia, para resumir un panorama invisibilizado para muchos, dice el Papu en el chat de nuestro canal de YouTube, pocas personas, por eso el castigo en forma de escrache, de algún modo, en el peor de los sentidos, ¿no? Y modificándole el sentido a aquellos escraches de los 90 iniciados por hijos. Claudia, un abrazo enorme y la Gracias. seguimos. Y una cosa nada más, Fer, déjame Sí. un segundo nada más. La misoginia de estos tipos, ¿no? La misoginia, porque sistemáticamente se la agarran con minas. Claramente, eso también, ¿no? Eso Me parece que hay que tenerlo bien en cuenta. sistemático. Gracias. Un abrazo, gracias. El Un abrazo. Gracias. video al que Claudia hacía referencia es un video, una piba, yo no la conozco, una piba veinteañera, que está en el stream Carajo, yo vi el recorte, me lo mandó Claudia, en el que hay como una suerte de recorrido por su trayectoria, la verdad. Más allá que hay cosas que no son ciertas, hay cosas que sí son ciertas y yo desconocía, por ejemplo, de su trayectoria, que tiene que ver con, claramente, yo vi ese video y dije, esto es inteligencia, no inteligencia artificial, inteligencia de los servicios de inteligencia de la Argentina, que están a full operando con este tipo de situaciones. No la quiero desacreditar a esa piba, insisto, le digo así porque ni siquiera conozco su nombre, seguramente Porque una ni siquiera tiene su nombre real. falencia mía, no sé quién es. ¿Vos No, la es conocés? un. No, no, no. Pero tiene un nombre ficticio de un personaje. O Ah, sea, tampoco ni siquiera tiene. ponen su nombre al No, por aire. supuesto que no. Bueno, digo, y ni tampoco tienen desarrollados elementos de producción periodística para decir, te hago este informe sobre Cesaroni. Eso es un carpetazo de inteligencia. Y los carpetazos de inteligencia en general están hechos con basura, con mentiras, mucho más en esta época. Y entonces, mostrar ese video y reproducirlo y decir, mostrando alguno de sus tweets, opinando, sacándolo de contexto, que Claudia defiende asesinos y no tener 3 minutos como los que acabamos de escuchar, en los que la tipa te resume por qué se opone a ese modo que se presenta para resolver la situación. Bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Son esos tiempos, por eso hay que desacreditarla. Y nosotros decimos, cuanto más la desacrediten, más hay que escucharla y más nos tienen que ayudar ustedes a reproducir discursos como estos, por lo menos para dar el debate, que ellos no quieren dar el debate, ellos quieren imponer sus ideas sin debate. Fíjense que ninguno de los canales de comunicación que inventaron genera instancias de debate, son todas para bajar línea, para agredir, para desacreditar, para hablar mal de las personas. Bueno, en fin. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Si vos estás caminando por las calles de Balizas y te dicen, está el Diego cantando en la heladería, en Punto G, que además tiene unos helados impresionantes. ¿Qué haces? Preguntás. Pa, yo lo que hice fue preguntar, ¿Diego? ¿Qué Diego? El Diego de 4 pesos de propina. Va a tocar ahora en un rato. ¿Vos qué haces? Y voy. Bueno, nosotros nos volvimos con tu madre, nos volvimos a la casa de alquiler que teníamos allí, a unas 5 cuadras. Dijimos, vamos a comer y después vamos. Pero los años no pasan solos, ¿no? Fuimos a comer y caímos. No quiero romantizar nuestras vacaciones. Caímos y nos fuimos. No puedo creer. Hubo dos recitales fallidos. Uno fue este, que nos vamos a ir escuchando a 4 pesos de propina. Y el otro fue Ana Prada. No, ¿y no fueron tampoco? Sí, fuimos. Ella no carísimo, fue. Carísimo, carísimo. Entramos a un bar, carísimo. Dijimos, bueno, ya está, aprovechemos, ¿no? Ver a Ana Prada en un bar para 50 personas, al aire libre. Nos sentamos y empezó a llover. El recital se suspendió para 2 horas después. Y estos dos ancianos obviamente se volvieron a su casa, no habían abonado, así que se fueron a su casa y no vieron tampoco a Ana Prada. Así que los no recitales. Hace algunos años entrevistamos acá a los compañeros de 4 pesos de propina, así que también en las redes de La Retaguardia pueden encontrar, en la página de La Retaguardia pueden encontrar la entrevista. Y es una gran banda. Chau, ¿nos vamos con esto? Chau. ¿Cómo nos fueron a ver? Yo no fuimos a ver al Diego. Indignadísimo. La alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad. Glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu. Silencioso cuento, oyó contar al viento. Pienso que no hay lugar para no pensar. Mirando las flores, sintió que no hay errores. Él ve mucho más, sabe que hay 2 soles. Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez. La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que...